Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Crispo. En la investigación, el único, el mejor productor de la radio, nominado al premio Ondas de Periodismo en España, Orlando Rivera Ruiz. En el formato musical, la selección del mejor sonido para ustedes, Emilio Sánchez. Y bueno, aquí estamos como siempre y vamos a recorrer esas cosas que me han gustado por tantos años. En la música llevo un recuerdo real de cumplir, yo creo que ya 50 años desde Emisoras El Dorado, yo con 14 años, ya abriendo cajas de discos que llegaban los éxitos de Estados Unidos. Esta canción la abrí en ese momento porque fue éxito de un grupo muy, muy raro, Bachman Turner Overdrive, y el larga duración es Head On. Era una banda progresiva de rock. Si no estoy mal, la banda era canadiense. Y pues esta canción increíblemente llegó a excelentes posiciones sin ser nada del estilo de ellos, e increíblemente ayazada. Y es de lo mejor que ha pasado en mi vida, lo mejor que ha llegado a mis oídos. BTO, Looking Out for Number One. Every day is an endless train. You got to ride it to the end of the line. Be a troubleshooter, blow the bad luck away, and you will make it to your station on time. And you'll find out every trick in the book, and that there's only one way to get things done. You'll find out the only way to the top is looking out for number one. I mean, you keep looking out for number one. Every night is a different game. We gotta work for our fortune and fame. Success is a ladder, take a step at a time, and the people will remember your name. Yes, I found out all the tricks of the trade, and that there's only one way you're gonna get things done. I found out the only way to the top is looking out for number one. And that's me, I'm looking out for number one. Every day is an endless train, but I ride it to the end of the line. I'm a real troubleshooter and I blow it away. No one's gonna get what's mine. I found out every trick in the book, and that there's only one way to get things done. I found out the only way to the top is looking out for number one. I mean, you keep looking out for number one, and that's us, keep looking out for number one. That's me, I'm looking out for number one. Esta cantante, alguien habló conmigo y la mencionamos muchísimo porque es muy poco conocida en Colombia. El primer sonido que hubo de esta mujer fue en emisoras, no, El Dorado no, Caracol Estéreo, y se llamó Brincadeira, que es cuando uno está como bailando, danzando, brincando. Y bueno, la chica tiene una voz bastante, diría yo, un poquitico varonil, pero no tanto. Pero tiene buen temple, buen temperamento en su voz. Y a mí me parece que esto le quedó muy bien. La canción original es de Djavan. Y esta es una colección que se hizo en el año 2016, aunque la grabación es muchísimo anterior. La chica es brasileira, se llama Kenia, y el tema Cerrado. Cerrado, por ali ficou quem temperou o meu amor, que semeou em mim essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, falei, falei. Se o Senhor me for louvado, vou voltar pro meu cerrado. E por ali ficou quem temperou o meu amor, que semeou em mim essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, falei, falei. Se eu pedir a Deus pelo meu prazer, não por pecado, vou rezar pra quando eu voltar a rever todas as brincadeiras do passado, cortejar meu cerrado em dia feriado. Viva um cordão azul encarnado. Eu sei, serei feliz de novo. Meu povo, deixa eu cantar com você. E eu serei feliz de novo. Meu povo, deixa eu cantar. Deixa eu cantar com você. Se o Senhor me for quem temperou o meu amor, que semeou em mim essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, falei, falei. Se o Senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou quem temperou o meu amor, que semeou. Simply Irresistible es una canción del cantante británico Robert Palmer, que murió supremamente joven de un infarto al corazón, y fue publicado en el trabajo Heavy Nova de 1988. Un tema de bastante buen rock, de guitarras de heavy metal. El cantante aseguró que se demoró 3 años en escribirla porque no encontró el hook, el gancho adecuado. Una vez que salió a las ventas, logró un importante éxito comercial en las listas. Los videos de este tipo eran tremendos, siempre con unas mujeres y él elegantísimo, siempre de tuxedo o de vestido blanco, pantalón negro. Aquí está el clásico que llegó a los 10 primeros lugares de popularidad, Simply Irresistible, con Robert Palmer. Typical. si yo pudiera recomendar un trabajo de música inglesa, de música de jazz, acid jazz, de algo de souls, no podría sino llegar a este disco como principal. Muy difícil de conseguir. La versión mía me la robaron y lo logré volver a conseguir en Japón, en Tower Records. Y es un trabajo impecable, o sea, de principio a fin. Pero sobre todo la parte brasilera que hacen en un punto basados en la canción Brazilian Rhythm de Earth, Wind and Fire. Con eso el disco estaba más que pagado y hacen ahí un cuento como de, sumando las dos canciones, como de 12 minutos. Es impresionante. Pues este grupo es un hombre y una mujer. Se llaman The Swing Out Sister. El trabajo The Living Return, que fue grabado 93, salió al mercado en el 94. Y yo me quedaré ahí con la voz de esta mujer que aparte es muy bella, que se llama Corinne Drury. Better Make It Better con Swing Out Sister. Este grupo ni fu ni fa, pero en las listas, pues yo diría que fue bastante importante en el jazz contemporáneo. Solo hay una canción que pongo y la pongo una vez cada 3 años, pero me trae memorias de esos temas instrumentales que llegan a las listas de éxitos de una manera increíble. Lo que hizo Grover Washington Jr. con Mr. Magic, lo que hizo Barry White con el Love's Theme, no, pero Barry es soul, esto es jazz. Lo que hizo Kenny G, su trabajo Silhouettes, lo que pudo hacer también este grupo, Spyro Gyra, con un tema de jazz instrumental, del año 1979 de su segundo álbum, Morning Dance. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, en la voz, quien les habla, y la selección musical, Jaime Sánchez Cristo, y en la investigación, Orlando Rivera, formato Emilio Sánchez, En el año 1995, Lolita, la hija de Lola Flores, yo creo que la mejor voz de toda esa familia, después de Lola, hoy parecida a Lola, lanzó en 1995 el disco ¿Quién lo va a detener? Descontinuado en el mercado. Hay otra cosa muy importante en este programa. Muchos de los temas que ustedes oyen acá no se consiguen, están descontinuados, no existen por Spotify. No es fácil algunas cosas tenerlas. Para eso estamos aquí, en las canciones que a mí más me gustan. Un trabajo muy lindo, con la participación en varios temas de su hermano Antonio Flores, que se suicidó antes de que el disco fuera terminado por ese amor Edipo que tenía por su madre. Y Antonio Carmona del grupo Ketama, quien participa como arreglista y percusionista, que el tema es increíble, escrito por Lolita, en el que también participa su familiar Josemi Carmona, José Miguel, ambos del grupo Ketama. Lolita Flores y el tema Si Quieres. Mis besos cambian diariamente de sabores. No basta un beso para llevarse mis amores. Si quieres que te muestre cómo soy, una caricia no te bastará. Que mi piel se vuelve seda, que soy de la turno es para el maravilloso grupo Four Tops. No hay suficiente investigación y a veces no es fácil, pero este fue un álbum muy importante en Rhythm and Blues y fue estrenado en 1972, Keeper of the Castle. Hay que recordar que Four Tops tiene dos etapas. los 60s, Reach Out, I'll Be There y todo ese poco de canciones, y los 70s con temas como Ain't No Woman Like The One I've Got y muchos otros. Y con temas como este, When Tonight Meets Tomorrow, con grandes colaboraciones de Al Cleveland y de Reynold Benson para este gran trabajo de Four Tops. Sunshine warm to comfort me, girl, and the dark clouds of longing obscure my vision, 'cause your face is the sun. Never Smile Again fue una canción escrita en 1939 por Ruth Law. Yo la oí por primera vez con Frank Sinatra, con Tommy Dorsey y con The Pied Pipers, unas cantantes americanas. Cuando Sinatra entró a la banda de Tommy Dorsey, tenía la voz de niño muy diferente y reemplazó a un cantante por accidente, Tommy lo puso, y allí comenzó la carrera de Frank Sinatra. Y mi amigo Emilio se encontró una versión muy especial de esto, de este trabajo que vendió millones de discos en su momento con Tommy Dorsey and his orchestra, with vocals provided by Frank Sinatra and the Pied Pipers, lo que les conté ahora. La canción, pues, tiene una versión de un grupo australiano que se llama Daddy Cool, y me parece muy bueno presentar esta versión de I'll Never Smile Again. Till I smile at you. Darling, I don't think I'll ever smile again. I'll never laugh again. Huh. What good would that do? Why, I would just bring those great big teardrops welling up in my eyes. Yes, and my poor old heart would finally realize it all, es un trabajo debut de uno de los mejores grupos electrónicos de Inglaterra, Massive Attack. Lo presentaron en 1991 y se llama Blue Lines. Allí hay varias canciones, incluyendo Be Thankful for What You've Got. Y de este trabajo, Blue Lines, escogimos Lately. Watching things on your mind that you can't share. Whenever you used to hide your feelings from me, keeping secrets I don't understand. Vamos con los Amigos Invisibles, que fueron una banda que se creó en Caracas por allá en 1991 como escena de fiesta. Desarrollaron un sonido de mezclas latinas increíbles con, digamos que letras no vulgares, pero sí en un triple sentido. Les funcionó. Este fue su primer trabajo, The New Sound of the Venezuelan Gozadera, a gozar. Y bueno, lanzado en el 1988. Pues les doy los temas de las canciones: Sexy, Ponerte en Cuatro, El Disco Anal. Pues sí, es como raras las letras, pero después salen como jugando con palabras. Yo no le juego a eso, yo le juego a las cosas finas de ellos. Las Licras de Ávila, Los Amigos Invisibles. Tawatei nos acompaña en este programa, un gran, gran DJ japonés de la onda de Shibuya, de Roppongi. Esto se llama The Last Century Modern, su tercer trabajo futurista, muy futurista. Aquí está acompañado de Chara para llevarnos este tema que es como una música de pop muy arriesgada, dicen los escritores de música. Let me know, Tawatei Chara. Llegamos hacia el final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo. Y decimos adiós con los artistas invitados de Product GNV y la banda Earth, Wind and Fire. El trabajo The Eclectic, Two Sides to a Book, de Wycliffe John. Bastante bueno. Unos amigos míos hicieron... muy amigos de Wycliffe porque les dio los teléfonos, les dio el celular, les dio el Instagram y después los borró